Bendigamos Allah, perdónanos Allah. Bendigamos Allah, perdónanos Allah. Y por tu camino envíanos Allah. Y por tu camino envíanos Allah. Bendigamos Allah, bendigamos Allah. Repetid ya muslimun la ilaha illallah. Repetid ya muslimun Muhammadun Rasulullah. Repetid ya muslimun la ilaha illallah. Repetid ya muslimun Muhammadun Rasulullah. Repetid ya muslimun la ilaha illallah. Repetid ya muslimun Muhammadun Rasulullah. Repeated ya muslimun hayya ala al-salah. Repeated ya muslimun hayya ala al-falah. Repeated ya muslimun hayya ala al-salah. Repeated ya muslimun hayya ala al-falah. Hayya ala al-salah. Hayya ala al-salah. Hayya ala al-falah. Bendíganos Allah, es necesario más, más que natural, que este mundo abra, habrá que tener. Es necesario más, más que natural, que este mundo abra, habrá que tener. Es necesario más, más que natural, que este mundo abra, habrá que tener. Es necesario más, más que natural, que este mundo abra, habrá que tener. Un comienzo y un final, un creador de gran poder. Un comienzo y un final, un creador de gran poder. Un comienzo y un final, un creador de gran poder. Que en él te hará creer. Encontrarás la razón que en él te hará creer. Pregúntale al alba, pregúntale a la aurora. Pregúntale al alba, pregúntale a la aurora. Pregúntale al alba, pregúntale a la aurora. Pregúntale al alba, pregúntale a la aurora. primavera. Bendíganos Allah, perdónanos Allah. Bendíganos Allah, perdónanos Allah. Y por tu camino, envíanos Allah, y por tu camino.